Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas tardes. Son las 8 de la tarde del 3 de octubre del 2018 y estás escuchando el programa de Acción Social Sindical Internacionalista Lucha Libre. Hola, compañera. Buenas tardes. A ver, que no se oye muy bien. A ver, ahora. A ver, buenas tardes. Aquí estamos, ¿no? Pues no sé por qué, pero no se te oye. Pues me cambiaré de micro. Sí, va a ser lo mejor. ¿Ahora sí? Ahora se oye. Aquí estamos. Buenas tardes. Recuperando estas tardes de radio, bueno, después de las maternidades. Bienvenida, bienvenida, compañera. Por fin. Por fin, te echaba de menos. Sí, bueno. En las ondas. He tomado una maternidad extendida de radio. Bueno, pues nada, como siempre, dar los datos de contacto, que puedes llamarnos al teléfono al 976-29-1398 y la página de Radio Topo, www.radiotopo.org, donde están todos los podcasts. Y ya para empezar, ¿de qué vamos a hablar hoy, compañera? Bueno, hoy tenemos un par de temazos. La verdad es que llevábamos varias semanas detrás de unos compañeros y compañeras que trabajan en el ámbito de las residencias y del cuidado a personas mayores. Y bueno, es una realidad bastante invisibilizada y que en cuanto nos enteramos pues de que había ahí alguien moviéndose y organizándose, pensamos que había que darles voz en este sitio, ¿no? Y aquí están, aquí ha venido de momento un compañero y bueno, pues ahí estaremos charlando del asunto. Y luego, como no, esta semana convulsa en Cataluña tenía que tener un espacio para el corresponsal de las provincias orientales de Aragón. Y nada, pues eso. Ahí nos trasladaremos en mente y no cuerpo para entender un poquillo cómo lo están viviendo. Muy bien, pues ponemos un poquillo de música y ahora volvemos. Hala, hasta ahora. Impregnado esto de sí. Buen rollo. Después de este descanso del dentista que ha aparecido por aquí, no sé muy bien por qué. Bueno, pues como decíamos, tenemos aquí en la radio a Alfonso, que es de la plataforma Dignidad de los Trabajadores igual a Dignidad de los Usuarios. Y bueno, como decíamos al principio, pues es una plataforma que, como nos ha comentado, es a nivel estatal, aunque tiene delegados en distintas provincias. Y bueno, creo que es de reciente creación, ¿no es así? Y estáis empezando una campaña de denuncia de la situación de las residencias de ancianos, ¿no? Pues buenas tardes, noches. Joder, tampoco sé. Tampoco me va el micrófono. ¿No? Ahora. Ahora, qué voz. Buenas tardes, noches a todos los escuchantes de Radio Topo. Me llamo Alfonso y soy uno de los participantes de la plataforma Dignidad de los Trabajadores igual a Dignidad de los Usuarios, que tiene como principal propósito hacer visualizar a la sociedad dame más voz. El estado en el cual, el estado real en el cual funcionan las residencias de ancianos y de personas dependientes. Entonces, hay una gran crisis interna en este sector. La verdad es que los trabajadores estamos sometidos a una presión brutal, ya que los ratios son abusivos. Esto quiere decir que para atender a nuestros mayores, a nuestras personas dependientes, hay muy poco personal. Quiero decir que un gerocultor, como es el nombre que tenemos los auxiliares, a gerocultores, que cuidamos a gente mayor, pero también cuidamos a gente dependiente que no es tan mayor. Pero en fin, en la mayoría de los casos son personas mayores. Tenemos a nuestro cargo, pues digamos, para levantar, por ejemplo, una mañana en un par de horas, pues tenemos a unos 10, 12 residentes por gerocultor. Hombre, dices, para levantar a 10 personas, pues sí, tampoco claro, que te quejas. Claro. El 90% de estas personas son totalmente dependientes. Entonces tú cuando entras en una habitación, lo que te encuentras por la mañana es una persona que, por lo general, se ha hecho sus necesidades encima, porque no tienen, son incontinentes. Una persona que tiene, puede tener heridas, úlceras, depresión, puede tener cualquier tipo de patología. Y una persona que es como un bebé. Que o sea, tienes medicación, que hacerle todo. Tiene su medicación, tienes que darle su comida, tienes que vestirlo, asearlo, limpiarlo, ponerle audífonos, ponerle dentaduras, prótesis, etcétera, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que a mí me gustaría preguntaros a vosotras qué tiempo necesitáis por la mañana cuando os levantáis simplemente para vestiros y nada, peinaros un poquito. ¿Cuánto? ¿Tú? Hombre, pues mínimo media hora. Sí. Bueno. Se te escapa rápido, ¿no? Pues, tampoco que tengas que hacer una mínima, minimísima higiene y vestirte. Exacto. Y eso te lo haces a ti misma, que puedes andar, te puedes levantar tú sola. Uh-huh. Pues imagínate esto en una persona que entras en su habitación y lo primero que tienes que hacer es encender luces y como no tienes tiempo, pues entras a caballo. O sea, tienes que empezar a trabajar rápidamente. Entonces se nos pierde primero el primer factor en el trato a un ser humano, que es el cariño y el amor, que creo que es fundamental. Esto ya se pierde. Simplemente cuando ves, Dios mío, lo que tengo que hacer en dos horas. Pues bueno, con esto ya está todo dicho. Empieza a acumularse la tarea, el gerocultor se estresa porque no llega. No puede hacer bien su trabajo. Los gerocultores, bueno, como en todos los trabajos hay buenos trabajadores y peores trabajadores. Pero por lo general suelen ser personas bastante con bastante vocación. Y entonces una persona que entra a cuidar a personas ancianas es porque ya lo ha hecho antes de alguna manera con sus padres y sabe que vale porque tiene ese don, ese cariño especial que hay que dar a las personas que son necesitadas. Entonces la persona, el gerocultor que se ve en este trance de no poder atender como se merece a una persona, sufre horriblemente. Tiene un estrés emocional tremendo. Y luego el pobre asistido, el pobre usuario de residencias, pues no se siente bien tratado. Lógicamente, no se puede sentir bien tratado. Lo hacemos corriendo, lo mejor que se puede, dentro de nuestra prisa, y luego ahí se quedan afinados esperando que alguien los baje al comedor, etcétera, etcétera. Entonces, el principal problema son los ratios. El ratio, según la ley, el ratio tenía que ser de 4 o 4.5 usuarios, se puede decir, por gerocultor, o sea, por persona que lo atiende. Las residencias se aprovechan de esto porque no especifica que tienen que ser gerocultores, sino que en una residencia tiene que haber 4 por trabajador. En los trabajadores estamos incluidos los gerocultores, pero también limpieza, lavandería, oficinas, mantenimiento, ¡ostras!, recepción, y así salen las cuentas. Claro. Bueno, en mi residencia pues estamos 19 trabajadores por la mañana y son 80 vuelos. Pues así salimos a 4. 4 por 20 más o menos 80. ¿Cumplimos el ratio? Mentira, porque los gerocultores somos los únicos que estamos con la persona desde el principio hasta el fin, los únicos que los tocamos directamente. Los demás no, hacen otras funciones que son importantes, pues la comida, la limpieza, que son muy importantes, pero estamos hablando del trato, ¿no? Del tiempo que tenemos que tener para atenderlos. Y eso es inhumano. Y eso pasa en todas las residencias. Y eso se toma como normal. Los sindicatos siguen luchando. Claro, vamos a hablar porque precisamente la plataforma un poco que se constituye desde hace más tiempo, vosotros más recientemente aquí en Zaragoza, tratáis de poner, de confrontar un poco que la mejora de las condiciones para uno repercute directamente en la mejora de las condiciones para otro. Dignidad de trabajadores igual a dignidad de usuarios, ¿no? Entonces, en ese sentido de condiciones laborales, lo que nos comentabas es que, bueno, pues a nivel de los cauces formales, digamos, de los sindicatos mayoritarios que son los representantes en la mesa de sectorial o de negociación o como sea, pues las cosas están bloqueadas. Teníamos un convenio del año 95, ahora se ha firmado uno que UGT no ha firmado, comisiones sí, pero realmente están luchando sobre una base que ya es en sí horrible para el trabajo. Y eso se da como ya algo que está aprobado y que tiene que ser así. Nosotros no queremos eso, nosotros queremos ir más arriba. Nosotros estamos aquí, bueno, no para protestar ni para meternos con nadie. Estamos para que la sociedad vea, visualice lo que está pasando con sus mayores. Visualice lo que está pasando porque si la cosa va medianamente bien en la vida de todos, ojalá todo nos vaya muy bien, acabaremos en una residencia. O un padre o un familiar muy seguro que acaba allí. Y vamos a saber lo que es ese trato. Y esto va a ir mucho a peor si no se pone remedio ya. ¿Por qué? Porque el número de ancianos está aumentando considerablemente, porque la curva es ascendente, por lo menos 20 o 30 años de aquí para adelante. Porque el gerocultor como tal cobra un sueldo muy bajo, está muy mal considerado, está desprotegido, no tiene festivos suficientes, tiene un fin de semana al mes, no tiene festivos cuando le toca, pim, pim. O sea, trabajamos como en los bares, ¿no? Pues no hay domingos, no hay nada. Porque los abuelitos comen, mean y hacen sus necesidades todos los días. No podemos hacer huelgas. Las Kellys, las chicas estas de limpieza, ahora se han movilizado con todo el derecho y muy bien. Pero ellas trabajan haciendo camas, haciendo una labor muy buena. Pero es que nosotros trabajamos con personas, por Dios. Es que estamos hablando de la vida de las personas. No quiero alarmar en el sentido de que la gente que tenga una persona en residencia diría, joder. Al final se hacen las cosas, pues bueno, se hacen sacas las cosas. El trabajo adelante, ¿no? Exacto. Como todo, lo que pasa es que lo que se pierde es pues calidad y calidad, muchísimos fallos. Y cosas que precisamente necesitan pues aquellos que son de lo más vulnerable que tenemos en la sociedad, ¿no? Que son los abuelos y las abuelas dependientes o personas más jóvenes dependientes y que pues muchas veces es el contacto con las personas que les cuidáis, el único contacto humano que tienen a lo largo del día y de la semana y de los meses. Sus ojos, su boca, sus oídos y de todo. Y perder un poco ese trato más más humano y con un poco más de dedicación y que no tenga que ser simplemente el limpiar un culo dar un alimento o nutrir, ¿no? Esto que has dicho tú ahora de limpiar culo, nos llaman limpiaculos, ¿eh? Claro, cuidado, a los agricultores, fíjate que también estamos hablando porque eso hay que hacerlo, pero no es eso. No, de la salud de los agricultores, cómo repercute, ¿no? Las espaldas, la gente en 15 años trabajando en una residencia casi no sirve, está reventada. Está reventada y esto es aceptado. Las personas que trabajan en residencias son personas con muchas necesidades, de bajos recursos económicos, incluso poca educación, son personas con mucho miedo que necesitan urgentemente el trabajo y que tienen miedo a protestar. Porque a la hora de eso de precariedad, de estabilidad y demás, eso, ¿qué realidad es? Con la nueva reforma laboral que hubo, pues fíjate, ahora te despiden por casi nada. Y en estos trabajos, como somos el soldado raso en la jerarquía de aquí, pues cualquier incidente con un residente familiar, el culpable es el gerocultor siempre, el que recibe el último golpe, ¿no? O sea, ahí estamos indefensos. Porque claro, nosotros somos los que trabajamos con ellos directamente. Entonces, claro, nosotros somos los que nos equivocamos o tenemos fallos. Pero claro, con estas condiciones laborables es imposible hacerlo mejor. La verdad que es que hacemos auténticos milagros. Que otra lectura que se puede hacer de todo lo que estás comentando es lo inadmisible que parece que del cuidado de las personas mayores, que al fin, pues al fin y al cabo son las personas de todos, no podría decirse, son como la generación de antes, que son como nuestras también, que las empresas privadas saquen un beneficio tan brutal del cuidado de esas personas. Otra lectura que se puede hacer de eso es que qué vergüenza que, aparte de vuestras condiciones laborales, alguien está sacando rendimiento de vuestras condiciones y del peor trato que están sufriendo estas personas. Esta es la gran ecuación. somos las empresas privadas que tienen una residencia son un negocio. Esto está claro, es un negocio. ¿Para qué se hace, para qué se pone uno un negocio? Pues para ganar dinero. ¿Qué es el ingreso? Son los usuarios, los residentes, muchos, muchos residentes. Los gastos, nosotros, los agricultores, los que los cuidamos, la comida, y luego ya pueden venir otras cosas, etcétera, ¿no? Pero el mayor gasto somos nosotros. Entonces, no les conviene en absoluto que haya más trabajadores, porque entonces ya no ganan lo que ganan. Uh-huh. Esto hay que decirlo, es un negocio y no se puede negociar con la vida de las personas. Pero parece que nuestra sociedad se está volviendo insensible y esto lo damos como algo que tiene que ser así. Uh-huh. Y una curiosidad, ¿en la plataforma aglutináis trabajadores de las residencias privadas o también hay algún contacto con las residencias públicas? No, es para todos, residencias públicas y las públicas también están empezando a fallar bastante, bastante. Uh-huh. Y las porque son condiciones... Sí, porque los ratios son parecidos. También, son igual de malos. Sí, ahí que a lo que aludas sea, porque ¿eso qué tipo de normativa es? ¿Has hablado de una ley? Esos son convenios del año 90 y tantos, que sé, pero yo no sé quién, qué iluminado... O bueno, o las empresas han cogido, han sabido coger el vacío, son especialistas, el claro. Vacío en lo que había escrito y han dicho, ah, aquí no especifica que tienen que ser agricultores. En uh-huh. Alemania esto no pasa. En Alemania tienen cuatro, como debe ser, ¿no? A propósito, en Alemania han pedido hace poco 1 millón de enfermeros y agricultores para Alemania porque no tienen gente para cuidar a sus ancianos. Aquí va a pasar igual, va a pasar lo mismo. Nadie quiere trabajar en esto. Los abuelos cada día son más y esto está claro. Va cada día, como no se cambie la ley, esto va a ser de alarma social. ¿Eh? Porque ¿quién va a cuidar a los abuelos? ¿Qué condiciones? Es uh-huh. que esto hay que cambiarlo. Entonces yo veo que es un problema tan urgente y tan grave que estamos haciéndolo visualizar para que llegue a instancias superiores. No a pelear por convenios, no. Esto tiene que llegar a la política real, a la política de arriba. A los que hacen las leyes, a las que las modifican, a los que tienen el poder de hacer algo de verdad. Algo que estamos hablando de dignidad. Que la dignidad es aquello que tiene el ser humano simplemente por el mero hecho de ser. Uh-huh. Todos tenemos esa dignidad, ese derecho. Y entonces estamos hablando de lo esencial del ser humano. Si no somos capaces de hacer esto, apaga y vámonos. Bueno, la verdad es que ves el telediario y a veces dices, pues no me extraña que estemos como estamos porque el mundo está muy convulso. Y el contacto con las familias, porque uh-huh. bueno, hay como mucha diversidad también, sí. ¿no? En las familias que sostienen a las personas en las pues residencias. Fíjate, las familias, esto es muy curioso porque las familias pagan muchísimo. O sea, la residencia se cobra... Una pasada. Sí. 2.000 euros. Sigue subiendo, sí, sí. Por una persona dependiente. Claro, entonces tú llevas a tu padre, a tu madre, a tu hermano a una residencia y por ese precio dices, oye, que estoy pagando una. Y los primeros en recibir sus iras somos nosotros, los agricultores. También he de decir que somos los primeros en recibir su comprensión y entre comillas, compasión. Porque nos ven, dicen, pero chicos, si es que no dais abasto. Uh-huh. Lo ven ellos. Lo que ocurre que. Por suerte o desgracia solo tenemos un padre y una madre. Y por lo general a veces solo llevamos uno. Entonces no repetimos. Vemos el problema, ¡oh! Decimos, madre mía, aguantamos, protestamos, pero bueno, al poco tiempo, por lo general, pues la persona fallece o cambia o lo que sea. Y ya esa persona ya se desvincula de lo que es la residencia, a no ser que tenga otro padre y vuelva. Y ya no se... Vamos, ya no... Bueno, ha pasado, pues ha pasado. ¿No? Uh-huh. Pero cada vez más los familiares están... dándose cuenta y por eso nuestra plataforma está abierta para todos, familiares, agricultores, enfermeros, todos. Uh-huh. Y la experiencia así de los inicios un poco de organización que estáis teniendo, ¿qué tal? ¿Estáis entrando en contacto con gente de más sí. residencias o estáis articulados en torno a unas poquitas residencias que tenéis contacto pues por...? Pues mira, estamos viendo que hay mucho miedo. Entonces, que no tenemos capacidad de comunicarnos por nosotros mismos, porque es que esto es una lucha de David contra Goliat. Uh-huh. Nos es muy difícil contactar con todos, hacerles saber que existimos. Seguro que hay miles de agricultores que todavía no saben que existimos. Intentamos, claro. Nos hemos presentado a los sindicatos para aquellos que ya tienen una infraestructura montada, porque van a las residencias, a las elecciones y tal, nos pudieran valer como altavoz, como presentación. Oye, vosotros que enseguida estáis en todo, no. Claro, no, no han querido nada, pero vamos, nos han empezado a decir que si éramos de un partido político, que si que teníamos esto, vamos, sobre todo resaltar que somos totalmente apolíticos, no queremos ni denunciar, o partidistas, no, más bien porque el reivindicar condiciones laborales siempre, exacto, tiene un, sí, carácter político. Al final es imposible no politizarse un poco de cierta manera, es imposible, pero bueno, claro, sería, pero eso no lo queremos evitar, absurdo, porque no. La otra cosa será partidistas, ¿no? Nosotros solo apelamos al menos común de los sentidos, que es el sentido común, ¿no? Entonces lo que queremos es que la gente vea y al verlo tome medidas de alguna forma, se sensibilice. Es como cuando tú ves que un grifo te gotea, pues no lo puedes dejar porque al final se va a inundar el baño. ¿Y entonces qué tenéis, algún tipo de actos o estáis intentando? Pues nosotros en Aragón, por ejemplo, pues hay un delegado que está en la residencia en la que trabajo yo y la verdad es que nos reunimos en un bar por ahí por la Plaza de España, por donde sea, y ahí hacemos nuestras pequeñas reuniones. ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a la radio, pues vamos aquí. La verdad es que ya nos hemos ido a las Cortes, nos hemos reunido ya con todos los grupos políticos para presentarnos, para presentarles nuestras demandas y nuestras quejas, nuestra situación. Y ya tenemos por mediación, creo que de Izquierda Unida, Patricia Luquín, que nos va a defender una propuesta ante la consejera de Sanidad, diciendo, pues a ver si sabe, si está enterada del verdadero funcionamiento de las residencias. Y a ver, ahí empezamos. También hemos estado en televisión en Antena 3 con la Sara Griso o algo así. Susana, sí. Griso. Y tal, y ya también nos dio su apoyo y estamos empezando. Sí, pero me imagino que también es cuestión, por ejemplo, ¿no? Porque tengo entendido que la gente de, no sé si es de Madrid o, bueno, porque has dicho que estaba como a nivel estatal, sí, sí, que llevará más recorrido. Sí, por supuesto, ya sabes que nada, vamos un poco a remolque. Y que también siempre, ¿no? En estas cosas como que estamos muy acostumbrados a ver lo que el retroalimentarse y el buscar un poco nutrirse de quien lleva más recorrido, más experiencias y más... Por supuesto, sí. Saber hacer pues siempre es algo beneficioso para la gente que está arrancando. Sí, porque la verdad es que somos personas que sin experiencia en muchos, en estos ámbitos, de reivindicar ni política ni nada. Bueno, y entonces, pues bienvenidos a... Sí, venimos aquí a la radio pues como patitos perdidos y la verdad es que, que la gente tiene que ser muy valiente. Eso. Entonces tenemos que ser muy valientes. Y lo que decía, que falta, por eso agradezco a vuestra radio que nos hayáis dado voz, que seáis altavoz de nuestras reivindicaciones, para empezar nuestros propios compañeros sepan que existimos, ¿no? Y poniéndonos en contacto. Ya se nos va conociendo poco a poco, pero bueno, hay que empezar poco a poco. El contacto, de todas maneras, ¿tenéis algún correo electrónico? Bueno, es el mismo, tú pones en plataforma y ahí te sale todo. Y vale. Desde ahí puedes tirar todo lo que quieras. Muy bien, pues ¿qué tal? Podemos ir acabando ya, no sé qué, yo qué sé. Si bueno, habría muchas cosas que decir. Ah, sí. Pues no, sí, bueno, cuéntanos. Si hay alguna cosa que tengas que decir que no te hayamos preguntado, pues claro. Puntitos, resaltar que sobre todo en las residencias trabajan mujeres que están explotadas, ¿eh? Yo digo que veo a mis compañeras, son verdaderas heroínas. Dicen de las guerreras del baloncesto, estas son guerreras. Ver cómo levantan a personas que les doblan de tamaño y de peso, a veces con muy pocos medios, grúas que no funcionan, sin arneses, baterías que no, sitios que no te puedes mover, o sea, habitaciones terrible, pequeñísimas, la verdad es que es terrible, y luego tienen que llegar a casa y atender a su familia, ojo, entonces vamos a reivindicar también esto, Nuestras mujeres están ahí muy explotadas, muy explotadas. Hay sitios mejores y sitios peores, como en todo, ¿no? También una anécdota. El otro día me comentó un compañero que habían abierto una residencia nueva y el dueño de esa residencia tenía montado en otra calle al lado un lugar de alterne. Ah, un booty club, hablando en claro. Y yo pienso, ¿la misma persona que gestiona un booty club gestiona una residencia de ancianos? Sí, no sé, que ya, no sé, ya denota bastante hacia el respeto a las personas, ¿no? Entonces dices, bueno, entonces tienen que estar las autoridades, aquí hay que empezar a meter mano y abrir los ojos y ver. Nosotros estamos aquí para chillarles y que abran los ojos y nos vean. Sí, bueno, de todas maneras el meollo de la cuestión está pues en lo que siempre denunciamos, ¿no? Que es la mercantilización de los, exacto, cuidados. El maldito dinero para esto. Aquí la verdad es que esto tenía que ser algo universal, tenía que ser como la sanidad, tenía que ser algo... Que todo el mundo pudiera permitirse tener un sitio donde... Y no la situación que hay de residencias. No. Es un poco como... se va dejando hacer, ¿no? Como, bueno, el, sí, está abierto al ámbito privado, genera lucro y pues entonces no hay un colapso. Es decir, colapso hay en las, sí, públicas, porque quien solicita tiene una lista de espera, bueno, del copón, sí, sí, sí, pero se apacigua, ¿no? Hay válvula, sí, de escape y entonces no... Sí, sí, sí. Claro, sí, me, sí, imagino que habrá mucha gente que no podrá acceder a las públicas y hará un esfuerzo sobrehumano para poder, sí, llevar, sí, a la persona que no puede cuidar a una residencia, oye, privada. Hombre, claro. Y bueno, por tanto se rebaja eso que dices tú, ¿no? Se rebaja, claro, esa tensión de decir, oye, es que no puedo cuidar a mi familiar. Bueno, y pues, se rebaja esa tensión social que podría haber. Claro. Bueno, pero hay un problema, lo estamos viendo, que no, sí, podemos, sí, con nuestros abuelos. Hay algo hay que hacer, algo hay que hacer. Hay que hacerlo, porque lo que no vamos a hacer es ser torturadores de mayores. Y de personas. Además, otra cosa. Hace 15, 16 años o 20 años, las residencias eran sitios donde la gente decía, bueno, pues no tengo dónde ir. Oye, me voy a una residencia y ya no doy mal a mis hijos. Pero eran gente, por lo general, válida. Todavía. Gente que andaba, jugaba a la petanca. Esto ha cambiado. Ahora las residencias son hospitales, en su mayor parte. Gente con sonda. Claro, porque otra de las cosas que hemos comentado es que estoy segurísima de que asumís funciones que son de cuerpos, pues de más de enfermería o de lo que sea, ¿no? Pues muchas veces con, sí, la responsabilidad. Sobre que todo eso conlleva... fines de semana que no hay de nada. No estamos solos ante el... los fines de semana, estamos solos para todo. Cuando hay un problema, al 061. Y bueno, nos tragamos cada marrón que no te puedes ni imaginar, ¿eh? Claro. Pero gordo. Y luego, aparte, ahora la patronal está intentando meternos más presión. O sea, no tenemos poco con no dar abasto con cuidar a nuestros mayores, sino que quieren que asumamos funciones de limpieza, de hacer comidas, o sea, cosas fuera de totalmente de... O sea, esto si no se pone coto, esto va a ser una merienda de negros. Y la gente no va a querer trabajar en esto, porque nadie quiere ser el limpiaculo. Una profesión tan digna, tan importante, de tanta responsabilidad, tantísima, de nosotros depende la vida de esas personas y su bienestar físico y emocional. Sí, nosotros somos para ellos. Es que yo cuando veo lo poco valorado que está esta profesión, digo, pero por Dios. Bueno, pues porque el cuidado de los vulnerables no es como algo que no está asociado como al éxito público. Exacto, de sí. Es una cosa que siempre ha estado como relegada al ámbito, o sea, primero a la labor de las mujeres, uh-huh, y tiene mucho que ver también, ¿eh? Que el denoste viene mucho por mucho ahí por la, porque sí, sí. Porque la mujer se ha incorporado al mercado laboral y ya nadie cuida a nuestros mayores. Sí, me refiero en cuanto a lo que es la labor en sí misma, o sea, el cuidado de los, sí, más, sí, vulnerables, sí, sí, sí. De los enfermos, de los mayores, de los... Y eso hace que tampoco se vea y se asocie a una profesión de éxito, a una, ajá, profesión de respetable, de, uh-huh, digna. Uh-huh. Efectivamente. Sí, tiene, sí, mucho, sí, que ver. Sí, sí, tiene mucho que ver. Sí, sí. Pues bueno, así nos luce el plumero, ¿no? Es un poquito, uh-huh, todavía lo que tenemos que avanzar tantísimo, uh-huh, en la igualdad de género. Bueno, esto es evidente. Bueno, pues ahora ya sí que hasta aquí, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias. Gracias. Por haber venido. Hemos recorrido un largo y sinuoso camino. The long and winding road. Toma ya ahí, en la radio. Pues esto es lo que le regalas a los residentes, ¿no? Eso es. Pues muy todas las mañanas yo voy cantando desde que empieza el día hasta que acabo cantando. Yo también lo haría, pero lo que me gusta cantar. Bueno, pues muchas gracias y oye, que estaremos al tanto y que en cuanto pues queráis, pues tenéis los micrófonos abiertos cuando queráis, pues venir aquí a contarnos cómo va la cosa. Sobre todo en cuanto a la un poco, pues momentos un poco más convulsos en los que haya que sacar una denuncia concreta, una movilización, un tal, pues contad con nosotros y ponernos en contacto y intentaremos recoger la... No lo dudéis, que aquí estaremos. Los actos o lo que sea. Muy bien. Pues es un placer y gracias a Radio Topo otra vez porque está siempre en la brecha de las reivindicaciones de los más necesitados. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Pues al resto de gente nos vayáis porque tenemos ahí a nuestro corresponsal en las provincias orientales del Aragón profundo que nos va a decir esto del Torra y los amigos y el book y el... ¿Qué pasa? Eso, nos va a actualizar a ver qué ha pasado por ahí estos días, a ver qué ha pasado. Así que ahora volvemos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza, estoy piantao. Sigo acá de la otra vuelta, ya voy por el cuarto asado. No termina de pasar el tiempo, me tiene atrapado, bichando pa' afuera los gorrudos, me tienen junao. No puedo ni estar tranquilo, no hice nada, que culiao. Solamente ser perro mal parado. ¿Qué va a ser así en la vida? El otro está envenenado. ¿Cuánta bronca habrá guardado pa' quedar tan revirado? Es más duro que milanga de cogote, que pesado. Y pa' colmo a mí no me da el cuero porque estoy pasado. Si salgo me paran, yo me Bueno, ya estamos aquí de vuelta y creo que tenemos al otro lado del teléfono a... Espera, antes de nada. ¿A qué? Hombre, pues para hacer una transición formal. Ah, vale, perdón. Veníamos hablando de las heroínas que se lo están currando ahí en los fondos, en el barro, cuidando a nuestros mayores. Y ahora vamos a pasar a hablar de los héroes del pueblo que están en las instituciones más altas. Insignes de nuestra sociedad, del Parlamento para arriba. Como echabas de menos la radio, ¿eh? Sí. Y para esto tenemos a nuestro corresponsal, Fernando, no me acuerdo tu apellido, pero bueno, Fernando. Torres. Torres. Aquí está vuestro dealer particular para daros vuestra dosis. ¿Cómo estáis, también te querida? Echábamos, ¿bien?, de menos a ti. ¿Echabais de menos? Yo mucho más a vosotras, para Bueno, pues eso, que estáis que se os salen por las orejas los héroes del pueblo. Bueno, no veas. Os ha ido bien esta jornada del 1 de octubre, hay que reconocerlo. Sí, sí, desde que Puigdemont se hizo anarquista, esto va viento en popa toda vela. Claro, según palabras de Baltoni, claro. Sí, bueno, y las suyas propias, que sacó un libro hace... ¿Sí? Fueron creo que 2 semanas, y decía que él no le gustaba lo del liderazgo ni los líderes, que dentro de él tenía cierta pulsión anarquista. Ah, vale, que tenía un fundamento, lo que no era un cachondeo solo, era un fundamento lo que estaba diciendo. No. Madre mía, por favor. Qué humilde este Puigdemont. Sí, sí, y si lo dice Puigdemont, esto va a misa, vamos, quiero decir. Claro. Dijo que iba a declarar una república, la declaró, o sea... Pero bueno, vamos, no hablemos de mierda. Que lo digo en serio, que, jolín, se le está poniendo un poco difícil mantener ese liderazgo ahí tan potente a Puigdemont, con el que os ha salido ahí Torra poniéndole ahí las cosas, apretando las tuercas. Bueno, ¿no? Pues ahí entraríamos a lo mejor en mucho Juego de Tronos, porque, claro, a ver. Esto es un poco una merienda de negros. Hablando desde un punto de vista anticolonialista y antirracista, pues dentro del PDCAT tienen sus sus propias tensiones dentro. O sea, está el sector convergent, digamos, cercano a Mas, está el sector más Puigdemont y el género este de la Crida Nacional, y luego hay un sector de lo que era Junts pel Sí, que no es tan puigdemonista. O sea, hay, por ejemplo, el que está de, creo que el máximo representante que tienen en el Congreso de los Diputados, este es un tipo, digamos, de los que es más político, en el sentido de político a la antigua usanza. Y hay una chica que se llama Miriam Nogueras, está allí, que está más de la nueva hornada, de las que no... La selección de líderes negativos, que habla muchas veces alguien como Guillén Fernández, ¿no? Un periodista de gente que tampoco sabe muy bien cómo funciona la política. O sea, ahí hay de todo. Más luego ya la pelea entre Esquerra PDeCAT, que esto lleva siendo así desde el 2012. Entonces, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que internamente el Torra, internamente dentro del partido también el Torra está teniendo ahí sus presiones o qué? Es que Torra es un poco... no es un político a la antigua usanza. Y bueno, tampoco deja de hacer otra cosa más que propaganda, quiero decir. Sí. Grandes declaraciones, pero al final pasar por el aro. Así que mucho liderazgo yo... Sí. No le veo. Es que ahí estáis aprendiendo una de marketing por ahí, por esas tierras. Sí, hay un exceso, querida, hay sobredosis de marketing por aquí. Sí. Bueno, contadme, sí. Sí, era por un poco también que nos actualizaras un poco qué es lo que había pasado desde el 28 de septiembre, si no me equivoco, que fue cuando empieza a caldearse el ambiente, al 1... que nos contaras un poco qué es lo que había pasado, porque bueno, nos hemos podido enterar un poco en los medios, pero ya sabemos que no nos enteramos muy bien por allí. Entonces, que mejor que nos lo cuentes tú de qué es lo que ha ido pasando estos días y cómo empezó, vamos, no sé, lo que más sorprendió fue que el 28 ya se liara tanto en Barcelona. Bueno, lo que sucede el día 28, que más bien es el día 29 de todo, pero el 18 ya empieza, el 28 ya empieza, es el viernes, bueno, el... desde una asociación de por los derechos de la equiparación salarial de la Policía Nacional con el resto de cuerpos autonómicos, se llama JUSAPOL, convocan una manifestación, una concentración en Barcelona, en la plaza de Sant Jaume, en la cual quieren condecorar a agentes que participaron en la carnicería, o en la carnicería no, pero en apalear a mujeres, señoras mayores, personas desarmadas, de todo, el 1 de octubre, ¿no?, en todo esto. ¿Qué es lo que sucede? Pues que esta asociación, que en su inicio es de reciente creación y era una asociación de estas apolíticas, solo por la lucha por los derechos salariales y mejoras salariales de las fuerzas y cuerpos de inseguridad del Estado, pues se infiltran rápidamente militantes de Ciudadanos. Esto sucede, creo que es por febrero de este mismo año de 2008. Sí. Esto sale en el diario.es, no es que lo diga yo porque sí, salen hasta audios y textos de WhatsApp de la directiva fundadora, como diciendo: yo me voy de aquí, esto está lleno de gente de Ciudadanos. Y evidentemente así queda, con lo cual se ve bien el intento de querer provocar y de buscar una confrontación en lo que es la estrategia de Ciudadanos, desde que el Casado les adelanta por la derecha y pues ellos tratan de repetir cuatro palabras básicas: fractura social, provocación, estamos aquí con estos fascistas, ¿no?, hablando de los independentistas, que nos tienen acorralados, un rollo intentar hacer crear la opinión de que esto es un País Vasco 2.0. Sí. Claro, pues la gente que más afina el independentismo pues se concentra desde el día por la noche, la CUP convoca Unidad contra el Fascismo y el Racismo, porque es verdad que va mucho policía de ultraderecha también para allá. Y los Mossos de Escuadra el sábado día 29 hacen lo que han hecho siempre, que es pues pegar a la gente. Sí. Y lo que pasa es que van de colorines, porque les hacen una les hacen una acción de estas de Holly no sé cuántos y bueno, pues claro, que quien no las haya visto que eche un vistazo a las fotos porque son bonitas. Sí, eso sí que es verdad, pero bueno, ahí reparten estopa por todos los lados. Ya. Así que hay mucha crispación, pero bueno, no llega más allá de lanzamiento de vasos, estrategia de lanzamiento de vaso de plástico y este tipo de cosas. He leído el dato del día, de ese día, y bueno, no sé si será correcto, pero lo leí el otro día, 24 personas heridas y 6 personas detenidas, que es bastante, que es que no es cualquier cosa. Muchas fotos, hay cabezas abiertas, golpes en espalda, en piernas, hay compañeras que les pegaron bastante. Uh-huh. Esto sucedió sobre todo por la vía Layetana, en frente de la Comisaría de Policía Nacional, pero también en San Jaume hubo, o sea, aquí repartieron bien. Uh-huh. Y bueno, pues luego lo de siempre, pedían la dimisión del conseller de Interior, ¿no? Que al final es alguien que está, no es que esté al corriente de las cargas, sino que es la última autoridad a la hora de decir pa'lante. Este es el Buch. Miguel Buch, no sé bien la pronunciación, pero este es, ¿no? Y el director general de Mossos, que son los que ordenan un poco quién, cuándo se carga. Y bueno, de aquí pasamos ya al 1 de octubre, que con la indignación la gente está un poco caliente por lo que ha sucedido y hay diferentes manifestaciones. Si queréis os las cuento, o no sé si queréis preguntarme un poco más. ¿Cuento? Bueno, yo lo que iba a comentar es que entonces se evidencia que hay que Ciudadanos o los satélites de hay una intención de caldear el ambiente antes del 1 de octubre, ¿no? Podríamos decir. Antes, después, durante, o sea, la estrategia lleva siendo la misma, sota caballo rey. Uh-huh. No, que fíjate, para alguien como yo, que estoy enterada como muy muy poco, la sensación que me da es de que el éxito en todos los sentidos, pues es de la estrategia que busca un poco poner otra vez un poco contra, o sea, pasar de una situación de latencia del conflicto a volverlo a poner un poco en la palestra así más candente, ¿no? No sé, claro, si es que su crecimiento viene sobre todo de la utilización de noticias falsas, salir en los medios diciendo que, bueno, pues esto, que son unos golpistas, que hay un golpe contra la democracia. Claro, que ellos también sacan su tajada de que esto esté en el candelero, no solamente los independentistas, digámoslo así, claro. Sí, y el hecho de que el PP estuviera en el gobierno cuando estaba, pues claro, les dio mucha cancha a ellos y mucho terreno, porque el PP con Rajoy, digamos que no es el tío más avispado del mundo ni el más decidido. Y claro, ahí les comieron muchísimo terreno. Ahora, con la entrada del PSOE en el gobierno, esto fue un jarro de agua fría en sus aspiraciones, porque de repente se les quedaba ahí como que ¿ahora qué hacemos? Se calma la cosa, se desinfla un poco el suflé y ellos ya no tienen la estrategia de la confrontación total, que era lo que había aquí. Y han intentado hacer cosas después con el tema de lazos amarillos, pero cuidándose mucho de que no se les relacionara tanto con la ultraderecha, porque la relación la tienen desde el minuto cero, pero... ¿De lazos amarillos? Claro, no sé de qué estáis hablando. ¿Lazos amarillos? ¿No sabes de lo que estoy hablando? Sí, ¿no? Los lazos amarillos no son los de los pero tres. Que ha habido la una... preocupación de... Como ha habido una campaña enorme por parte de Ciudadanos de ir quitando lazos amarillos por las calles de todos lados. Sí. Es una campaña que sale de grupos nazis directamente. Y luego Ciudadanos se suma al carro después cuando ven que no tienen tampoco mucha cancha. Ya. Y mira, que me acaban de dejar pegatinas de una radio libre que se llama Contrabanda Radio, a lo mejor, en 1991. Total, que estos son tendré grupos, si quieres. ¿Cómo? Que guardamos un par de minutos para el marketing si quieres. Sí, al final no voy a hacer marketing de Radio Contrabanda. No, de la otra. de la buena, de Radio Bronca, esa claro. Es la buena. Eso al final, si quieres, te dejamos unos minutos para que, si quieres. Muchas, a ver si nos da tiempo. Venga. Primero vamos venga, al turno. Venga, sí, vamos, vamos. Bueno, lo que digo, Ciudadanos, que se le desinfla un poco el suflé y tienen que tirar un poco de campaña de lazos amarillos, ¿no? Uh-huh. Pero sin que se les relacione demasiado con la extrema derecha, que era quien estaba quitando los lazos amarillos, básicamente, con encapuchados y tal, y agresiones, bueno, muchas cosas. Pero vayamos al 1 de octubre, ¿no? Sí, eso. Que eso. 1 de octubre. Bueno, pues el 1 de octubre no se convoca ni una mini huelga mierdosa, ¿sabes? O sea, esto es un para mí es un ejemplo de que bueno, ¿qué es lo que sucede un año después y no se convoca una huelga? Ya. Yeah. Para de nada. Ah, entonces lo de los estudiantes era manifestaciones. Sí, no era huelga de estudiantes, pero era huelga de estudiantes de secundaria. Ah, solo. Vale, vale. Yo joder. Pensaba que era de la universidad. Vale, vale. Y, bueno, y perdón, y universidad también. Ah, bueno. Pero a nivel de trabajadores, ya, sí, pues sí, claro, sí, la sí. cosa no se para. De hecho, no sé, se podría haber intentado, se podría haber hecho, pedía claro. que no fueras a trabajar ese día. Claro. Y luego mucha gente que tenía reuniones o que trabajaba en según qué sitios, pues hacían sus reuniones en Barcelona para poder asistir a las manifestaciones después uh-huh. o por la tarde, ¿no? Pero bueno, la huelga se inicia pues con huelgas de estudiantes en los campus, con cortes también de carreteras en diferentes sitios, sí. en por Tarragona, uh-huh. en el Vallés, también el centro de distribución de hidrocarburos, también se intenta cortar un tiempo, un poquito, no tampoco demasiado. Yeah. Y hay manifestaciones de... Ah, y el AVE en Girona, eso sí que fue importante, que un par de horas, de 7 a 9 de la mañana, pues se cortó en Girona. Allí también fueron a la delegación de la Generalitat y arriaron la bandera española de allí, de la Generalitat, no de su delegación de gobierno, Ya, vale. No, la Generalitat. Entraron, la bajaron y ya está, sin más. Y por la mañana hubo dos manifestaciones de estudiantes y de los CDRs que se juntaron. El ambiente era bastante tranquilo aquí. Creo que no hubo mucha carga y si hubo fue algo muy excepcional. No se preveía que fuera a haber nada por la noche o por la tarde-noche, vaya. Uh-huh. Había compañeros libertarios que estuvieron en esas manifestaciones y vieron pues como un poco de algo, bueno, más ambiente festivo. Pero por la tarde pues ya en las manifestaciones hay cargas en tres de las capitales de provincia de Cataluña. Hay tanto en Girona como en Lleida, sí. como en Barcelona. En Lleida hay una periodista herida, de hecho, cosa que también sucedió el día 29 con un fotógrafo de la directa que le rompen un sí. dedo, yendo debidamente identificado, etcétera. Pero bueno, en Barcelona es donde se ve las cosas más bonitas de todo esto. Si queréis os las cuento, compañeras. Hombre, ¿tenéis claro. alguna pregunta? Porque yo empiezo a hablar. Por sí, favor. Sí, porque lo tienes todo también hilado, chico. Muchas gracias. Mi déficit de atención me dice lo contrario, pero oye, os lo agradezco. Bueno, pues Barcelona, hay manifestación y manifestación unitaria y se llega hasta el Parlament, allá a las puertas del Parlament, que hay un acto. Aquí se dan dos cosas que suceden bonitas. La primera es sí. que una militante antifranquista, además hablando en castellano, persona que estuvo en la cárcel en el franquismo, Paqui, se sale del guión. Y... Claro, porque yo, perdona, antes de que cuentes esta sí. esta sí, escena, sí. Es que te he entendido que esto no estaba previsto, este... No, esta manifestación. Este acto no estaba previsto. Sí, o sea, la manifestación, el acto sí. Ah, vale, entre, vale. Pues imagino vale. que gente de diferentes partidos políticos, yo no recuerdo bien si era una ANC Omnium quien convocaba o no, pero había mucha representación de políticos, iban también muchos alcaldes con vale. urnas, allí como a llevarlas a. Vale, era como el acto oficial del acto día, oficial, digámoslo así. Sí, acto oficial vale. del día donde iba todo el mundo, ¿no? Y aquí hay diferentes, se leen diferentes declaraciones, diferentes personas, y pues esta mujer se sale del guión y delante del señor Torra, presidente de la Generalitat, presidente Torra, y delante del presidente del Parlament, de Roger Torrent, pues esta mujer tiene la valentía de pedir la dimisión de Miquel Buch, que era el... Miquel Buch, que es el consejero interior. Ahí hay un momento muy bonito que es que TV3, ese gran medio tan plural, que toda la vida ha sido plural y libre y libertario, ahora que está Puig a tope, pues de repente cambian de plano. La mujer deja de hablar, hay algo que en un vídeo de la directa tiene como alguien llamando al orden, diciendo, y entonces aparece una mujer con una chaqueta amarilla que se la ve muy política a ella, muy de partido, y dice, bueno, reconduciendo con lo que estaba pactado. Y bueno, pues ante los gritos de Butch dimisión, pues lo que sucede es que bueno, la mujer allí calma a las masas y se sigue con el acto, ¿no? Pero ahí TV3 rápidamente cambia de plano, pero al no va ni un segundo. ¡Pah! Madre. Cambio de plano, silencio, no se sabe qué pasa, y entra otra mujer a hablar. Vaya, una mujer vaya. Que se la ve poniendo muchas caras cuando está Paqui diciendo Butch dimisión. Vaya, Segunda cosa bonita. Tweet de Inés Arrimadas. Allí por la noche en el Parlamento diciendo de nuevo nos acosan, las fracturas sociales no nos dejan salir del Parlamento, tenemos que salir escoltados allí ante toda una horda de gente que quiere asaltar el Parlamento, ¿vale? ¿Qué sucede? Que un trabajador del Parlamento, técnico, que también es miembro de Juventudes Socialistas, del de Partido Juventudes Socialista. Socialistas. Ah, esta sí, no lo sabía yo. Sigue, ah. Sigue, sí. Y le reprocha y le dice, oiga, que aquí, cuando acabó la jornada laboral a las 6 de la tarde, nos hemos ido todos y se han quedado ustedes para hacer el show. Es más, hay un diputado de Esquerra que saca a la cap de prensa, la jefa de prensa de Ciudadanos, mirando a ver si había suficientes cámaras para salir. Hostia. Y luego, a la hora de salir, que solo están ellos, son los últimos en salir, salen bien despacito para coger bien el momento y a ver si hay suerte y nos cae algo a la batería, ¿sabes? Es que es genial. Increíble, ya, o sea, una desfachatez. Suma, pero es como cuando cada vez que hablan cualquiera de ellos es una desfachatez, porque básicamente lo que dicen es mentira, sin más. Hostia. Mentira. Todo lo que digan se puede coger como mentira, porque repiten cuatro frases, cuatro conceptos para gente que no tenga mucho uso de la inteligencia, gente ignorante, tienen su target y ahí lo van. Ahí lo van, ni más ni menos. La verdad que sí que es bonito ahí pensar, ahí todos encerrados esperando a ver si se liaba o no, ahí todos, a ver si ya podemos salir, que me esperan en casa, a ver si se lía parda, porque si no... Sí. Evidencia pues mucho, ¿no?, de la estrategia que venías comentando antes. Mi abuela no va a poder venir a verme, yo por mi abuela, ¿cómo le vamos a hacer a mi abuela que no venga de Jerez a verme? Pero a ver, hija, ¿cómo va? No va a poder venir... ¿Sabes? Que van a pararle el ave donde la metan o el avión donde la pongas tú, porque no creo que vengan en coche, ¿sabes? A lo mejor es que es absurdo, pero bueno, seguimos con las cosas. Venga, pues. Más cosas bonitas. Yo trabajo muy cerca del Parlamento, entonces paso mucho por el Parque de la Ciutadella, y allí siempre ha habido un montón de dispositivos todo el año pasado, con todo lo que pasó. Hay como un perímetro de vallas de bueno, va muy, muy, muy grande. Y bueno, pues sucede que la gente está allí concentrada. No es la primera vez que va a una manifestación y acaba allí. Y pues claro, pues están las vallas, no puedes pasar. Bueno, pues resulta que no hay vallas, o hay muy poquitas, que los Mossos se retiran y la gente avanza hasta el hemiciclo y los Mossos se retiran para atrás, se meten dentro del Parlamento. Uh-huh. Y ahí no hay ni un asalto ni nada. La gente uh-huh. llega, ponen pegatinas, ni un paso atrás, cosas de este tipo, pero vamos, al poquito llegan los Mossos, cargan por un lado, se hostian a la gente a nivel macro, sí. Y claro, la peña ya se china pues tres veces más. Uh-huh. Normal, les han pegado la que es la nuestra policía, ordenado por los que en teoría van a llevarnos a la independencia, y bueno, ¿qué está sucediendo aquí? Vamos, y bueno, pues cargan por todo el parque de la Ciutadella, y esto me lo dijo un compañero de trabajo que andaba por ahí y dijo, pero claro, como esta gente no es muy leída, pues cargan, pero con el parque cerrado. O sea, dispersan, pero con el parque cerrado. Ah, entonces no se puede ir la gente. ¿Cómo se va a ir la gente? Hostia. Vale. Y se monta un poco de pitote, claro, porque tienen que abrir, luego ya cierran, etcétera. Ahí, ¿qué es lo que se puede decir? Es por qué los mozos se retiran, por qué no montan un dispositivo. Uh-huh. Y por qué no están las vallas, ¿no? Esas vallas de que hacen triángulos que están ahí siempre. Pero es que 20 años llevan ahí. Es que no, o sea, es que esto ¿por qué sucede? Pues tenemos al director general de los Mossos que al día siguiente dice que los Mossos se apartaron también para ver si había cuál era la intención de los concentrados. Sí. Y luego luego dice que solo pueden actuar si hay violencia. O sea, el sábado reparten estopa la que quieren y dos días después dicen que solo pueden actuar si hay violencia. ¿Desde cuándo los mozos actúan solo si hay violencia? O sea, yo es que le he escuchado unas declaraciones, no sé si es la misma persona o otra, que decía algo así, que es que estaban explorando nuevas formas. Nuevas vías, claro. Sí, estaban explorando y pensé lo mismo. Digo, sí, pues el día anterior no estabais explorando nada, pero bueno... Pero y entonces, claro, porque la lectura, por lo menos yo cuando escucho la SER al día siguiente, ¿no? Es como llega al mediodía, salta el Torra diciendo amigos, apretad, y a los CDRs, y por la noche aprietan sin intervención policial, y es como, o sea, es así como se presenta, ¿no? Bueno, pues es lo que tiene el hecho de... O sea, a él le están pidiendo la dimisión realmente constantemente y Torra dice, apretáis, vienen a apretar. ¿Por qué? Porque, claro, no pueden criminalizar una parte del independentismo, que estamos hablando que están en un 48%. Uh-huh. Si de repente echan a una parte y les dicen que son terroristas, etcétera, etcétera, etcétera, aparte de que ya se han dado cuenta de que a lo mejor no estuvo tan guay votar cosas en el Congreso que luego les han afectado a ellos, ¿no? Desde leyes mordaza hasta pues eso, tema de delitos de rebelión, etcétera, y claro, no se puede permitir el lujo de echar a gente de lo que viene siendo la base social independentista. Entonces, sí, vamos, que sí que están un poco entre la espada y la pared, es un poco la... ¿no? Bueno, un poquillo. Están más que entre la espada y la pared, están manteniendo un poco el barco, ¿sabes? Que no se me desmadre la cosa y manteniendo y que no vayamos a menos. Bueno, sí. Y podemos crecer bien, pero sí, sobre más que todo, entre la espada y la pared, sí. Sí, porque realmente no... O sea, aquí lleva el Parlamento más de 3 meses cerrado. Y es que no... Aquí está todo paradísimo. En un montón de órganos en los cuales la Generalitat está presente, todo el mundo que está en los órganos dice es que la Generalitat ha desaparecido. Claro. Bueno, por eso es por el 155, ¿te refieres, no? No. Y después... Yo pensaba que eso como que estaba ahora como envuelta a la normalidad. No, que va. Esto sigue, pues en muchos órganos no se toman decisiones o se toman, pero sin que esté la Generalitat presente, porque es que no está, es que están a otra. Que es que tenemos que cortar ya. Que es que te quería hacer alguna otra pregunta o algo, pero es que no va a poder ser. Porque si queréis, os digo un mini hacia dónde venga. Puede ir la cosa. Eso, sí, venga, eso es lo que te iba a preguntar: que si va a haber alguna otra movilización claro o algo. Que ya que pasa, de lo que momento pasa. No. Pensábamos que podía estar un poco más caliente la cosa, pero de momento no. Hoy en el Parlamento, básicamente lo que han hecho ha sido votar la resolución judicial de Llarena diciendo que suspenden a los diputados, pero decir que no lo han hecho, que es lo que se suele, lo que llevan haciendo, decir una cosa pero luego hacer una cosa y luego es la otra. Uh-huh. Y bueno, depende, pues la CUP sigue con un perfil bajo y con también mucho bla bla bla, sí. Y muy poco a la altura desde hace muchos meses, muy poco a la altura. Ciudadanos, PP y PSC significando de nuevo con su propaganda y sus mierdas y yéndose allí del Parlamento y tal, y un poco jugando a lo mismo, ya les va bien. Y bueno, la brasa ahora es elecciones municipales, que empieza la pre-campaña ya desde noviembre y mira que van a ser en mayo. El objetivo del procesismo es Ayuntamiento de Barcelona y lo tienen claro. ¿El objetivo de, perdona? Hay voces que dicen que la Rahola es el Ayuntamiento. El objetivo es conseguir echar a la Colau de allí. Ah. porque dicen que es un bastión importantísimo para el proceso y para la independencia. Mentira, porque no tienen, es que desde el ayuntamiento tienen muy poco margen para nada. No, pero puede, bueno, ser que vayan a poner a Pilar Rahola de alcaldesa. No puede ser. Lo que las malas lenguas hablan es, no, que quieren hacer una lista conjunta unitaria, que Esquerra ha dicho que ya no lo quiere hacer, la CUP tampoco, pero quieren poner a la Rahola ahí. No puede ser, es que eso ya... ¡Hola! Ya, es que ya el nivelón es brutal. Israel se viene arriba. Barcelona. ¡Hostia! Eso sí, ya sí que me lo esperaba. Capital de Israel, como salga. Nivelón, y, madre mía. Sí, nivelón total. Y, por claro, otro lado, las elecciones a la Generalitat, que serán... Sí. Yo, mi porra es que cuando sea por el juicio a los presos, es posible que sea por enero y que ahí intenten convocar, pero que va a haber elecciones, esto es seguro. Esto es seguro, están ahí viendo cuándo, cuándo les sale mejor, porque el proceso, claro, donde mejor vive es donde, cuando hay elecciones. Jugando todos a ver cuándo les viene mejor a cada uno, sí, de ellos. Y sí, y luego, bueno, pues eso, lo del tema de los encapuchados, que también Puigdemont ha dicho, si van encapuchados no son del 1 de octubre, hay una histeria total entre el independentismo de que todo el mundo es infiltrado. Sí. Sacan 20.000 tweets y fotos y vídeos, sí, y a todo el mundo lo llaman infiltrado. Pero claro, luego si alguien, cuando no vas encapuchado, pues te sacan una web en la que sacan tus fotos, te detienen los Mossos y ese tipo de cosas. Así que, no. Encapúchense si van a hacer cosas. ¿Qué les voy a decir? Pues sí, o sea, este es el consejo, cosas, pues de... consejo de Fernando Torres. Encapúchense si hacen cosas. Bueno, pues te dejamos 30 segundos de cuña, si es que hay alguna novedad que de contarnos de Radio Bronca o qué. ¿No? No lo puedo asegurar al 100%, pero Radio Bronca vuelve antes de final de año. Bueno, eso es ya toda una novedad, claro, hay que sí. Eso es primicia, claro. Primicia total. Estamos Radio esperando Bronca, mucho. Mi porra es, me juego una cena con vosotras, Radio Bronca vuelve antes de final de año. Venga, pues. Venga, pues. A ver si es verdad, ¿eh? Invito a cenar. Estaremos al tanto. Estaremos al tanto. De acuerdo. Bueno, un abrazo. Compañeras. Un Venga. Abrazo muy fuerte. Hasta luego, un abrazo. Mucho ánimo. Chao. Chao. Gracias. Chao. Bueno, pues nada, no podemos enrollarnos mucho más, así que... Hasta aquí hemos llegado. Hasta el miércoles que viene. Otro episodio más de Lucha Libre. ¡Ué!